en el 1100 de tu dial, radio estilo siempre está, un amigo de verdad. Radio estilo es tu lugar, todo para compartir, música, amigos y el reír. En el 1100 de tu dial, radio estilo siempre está. Radio Estilo es tu lugar. Y ahora presentamos de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM1100 Radio Estilo. Todos los jueves de 19 a 20 horas, nuestros teléfonos 4233-1590, 4233-1323. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Con tu física y tu química, también tu anatomía. Colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG completo. Ya no puedo más, ya no puedo más. Nuestro operador Francisco. Tu filosofía en mi cabeza está. Nuestro Twitter, arroba BPG2020, y nuestro Facebook, Base Política de Gestión 2020. Contigo, viví contigo, bailar contigo. Los teléfonos para salir al aire, 4233-1590 y 4233-1323. Contigo, viví contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Los atiende Francisco y los saca al aire. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Mario. Mira, siempre en la semana tenemos buenas algo. Noches, Francisco. Buenas noches, Francisco. Te había saludado personalmente, pero es ético saludarlo al aire. Siempre en la semana son increíbles, son divertidas. Divertidas son, y tristes son a la vez. Son tragicómicas, pero... Hay algo dentro de lo que pasó en la Cámara ayer, donde estaba la señora Cristina Fernández de Kirchner, o Cristina Elizabeth, como le dijo, le dice Feynman, porque a ella no le gusta que digan Elizabeth, la amiguita de Tolosa, ¿no? Bueno, pero más allá del discurso de ella, que demostró un poco todo su pensamiento desde el punto de vista de crearse la reina, o la famosa arquitecta egipcia, hubo otra senadora que, la verdad, sinceramente, también fue desopilante lo que dijo, por la defensa que hacen. A mí, yo nunca entendí ese tipo de defensas. Era la senadora María Inés Pilati Vergara, y ese tipo de defensas, la verdad, que no las entendí. Le voy a pedir, por favor, a Francisco si puede poner un poquito el aire al aire, el audio al aire. ¿Creen que esto no se va a dar vuelta? ¿Ustedes creen que esta payasada, esta cirqueada de la que están siendo cómplices todos y cada uno de los que se prestan a esto, no les va a tocar a ustedes alguna vez? Excavaciones, escaneos de paredes en departamentos vecinos. ¿Sabe qué, Bonadío? Escaneate la cabeza. En una de esas te surge, o nos encontramos con que te queda una neurona de sensatez republicana. Tené presente. Tenga presente, señor no juez, que no hay escritorio que no gire 180 grados. Y para los compañeros con los que compartimos hasta hace muy poco tiempo el mismo bloque político, les digo, pueden tratar de justificar su accionar con la transparencia, con la anticorrupción, de querer quedar bien con las señoras gordas que se pronunciaban anoche frente al Congreso. Pero ¿saben qué? En el barrio, en los barrios de donde nosotros venimos, eso se llama traición. Y de la traición no se vuelve. Muchas gracias. nacido el atrevido que hartó el farol. ¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero voy a decir, tratar de decir, no, bueno, pero disculpame, para. ¡Flan! Pero no, que... ¡Flan! Pero, ¡flan! Pero ¡queremos flan! Pero ¡flan! ¡Bum, bum! ¡Flan! ¡La chota, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¡Flan! Pero que va ¡flan! ¡Flan, bla, bla, bla, bla! ¡Flan, bla, hijo de puta! ¡No te vas a flan! Bueno. Medio cómico, ¿no? El tema. Llegué justo. Llegaste justo. Tenía una presencia de César. Vamos a ponerlo de nuevo. No te lo puede quedar en una sala pasada. Vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros que estamos siendo originales en esta no, cosa. No, la verdad que... La verdad que... El jueves pasado fue un montón de gente. No para decir que el programa estuvo bueno, sino que... No, las ediciones la están... La edición, por supuesto, digamos, la idea... Es bajo idea un poco que yo le tiro a Carlos, pero la edición la hace Carlos. No, Carlos, la verdad, un fenómeno, bueno, Carlos. Le mandamos un saludo. Hablando de Carlos, además que tenemos a otro Carlos acá, Carlos Longues, alias César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdón por la tardanza, pero bueno. Además de eso, quiero saludar especialmente porque me llamaron para saludar y me están escuchando, mejor no sé hoy, pero el jueves pasado estuvieron escuchando y estaban muy contentos con el programa, a Carlos, que es, en este caso es mi hermano. Ajá. Y a su esposa Liliana. Ah, un saludo muy grande entonces para Carlos y Liliana. Viven muy lejos de acá. Están lejos, eso. Muy lejos viven de acá. Pero es una risa, porque cuando yo voy a la casa de ellos le digo, che, qué lejos que vivís. Y él cuando viene a mi casa dice lo mismo. Estamos a parece que vivieran a la misma distancia, ¿no? Estamos a la misma distancia uno del otro, pero siempre nos decimos lo mismo. En realidad ellos están en San Antonio de Padua, que es por acceso este, digamos, de alguna manera. Bueno, mi hermano también vivía por aquellos sí, lados. Sí, no. Es lejos. Hoy lo recorrió. Vos sabés que hay un tema, ¿no? Lamentablemente. Es lejos porque no tenés medios de comunicación directos. Porque cuando vos haces. Mano, entonces. Pero cuando haces el kilómetro. Por ejemplo, si inauguraran esta ruta que. Ah, no sé si no. Quedó. Sí. Pero vos sabés que me deja justo ahí en acceso a este. O sea que sería, no sé, media hora de viaje. Media quizás. Hora, es verdad. Y bueno, y la realidad es esa, ¿no? La realidad es que, inclusive si vos te pones a pensar, hay una gran cantidad de rutas que son. La mayoría son transversales. A lo que sería la cordillera no, paralelas, perdón, a lo que es la cordillera, porque todas las rutas van hacia el sur. No hay rutas que cambien, no hay rutas que atraviesen eso. Y eso hace que muchos caminos sean bastante problemas. Sí, no, aparte desagotaría mucho, no solamente que te permitiría llegar mucho más rápido, sino que también desagota mucho la única ruta que tenemos de acceso para claro. Este lugar. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Semana complicada, muchos temas para hablar, y estaba escuchando último momento, viste que a José López no le permitieron, digamos, no lo aceptaron como testigo arrepentido o colaborador, si bien lo pusieron en un lugar especial, todavía, entonces volvió a declarar, volvió a hablar, y en este caso lo que él parece ser apuntó para más de 60 intendentes. O sea, apuntó a la Cámpora, o sea, apuntó a Máximo Kirchner, y apuntó a más de 60 intendentes y otros gobernadores. Lo cual hay todo un lío, se armó todo un lío. Es muy delicado eso, a ver. 60 intendentes es un número importante. Yo no sé si esto no va a terminar nunca por el hecho de que cada vez aparecen más cosas, ¿no? Porque esto es el cuento de nunca acabar. O sea... Hay una persona, esa persona y, digamos, dice que hay dos, esos dicen cuatro y esto es exponencial, no termina nunca. Pero bueno, por lo menos estamos haciendo algo, o por lo menos el país está haciendo algo que valga la pena. Yo sabes que justo. Yo no creo que devuelvan la plata, pero bueno. Yo creo que va parte del dinero va a aparecer. Yo tengo la esperanza de que parte va a aparecer. Tenés muchas esperanzas. No, el otro día hablaba justamente de Mariana Zubik. ¿Vos? Y hablaba de que ella decía, parte del dinero va a aparecer, y hasta ahora gran parte de lo que ha dicho desde antes de que surgiera toda esta andanada de arrepentidos y todo lo que venimos hablando y escuchando, ella ya había dicho todo esto, y bueno, gran parte de todo lo que dijo se está dando. Entonces, la la he escuchado, la he visto en varios programas de televisión, que bueno, parte del dinero va a aparecer y yo confío en que va a aparecer. Y justamente hoy veía en la televisión un documental sobre toda la previa a cuando vino la volvió la democracia en el 83, luego cuando se cuentan las urnas, los votos, toda la preparación previa, que los militares no sabían cómo tenían que hacer para hacer los padrones, porque votaron 18 millones de personas, un poquito más, o sea, 18 millones 200 y pico de mil votantes subieron. Y la verdad que era emocionante, más allá de si fue buena o mala la gestión del doctor Alfonsín, sino que ese momento, ¿no? Ese momento histórico de comenzar a bajarle la persiana a una época muy oscura, muy negra de la Argentina. Y bueno, ver en estos momentos, ver los canales de televisión, ver los noticieros, y por todo esto que está pasando, me parece que estamos haciendo un poquito honor como ciudadanos y como responsables de la democracia a esto que ha costado tanto obtener. Sí, volviendo un poco al audio que estuvimos pasando, ¿no? Donde estaba esta señora Vergara hablando. Yo ahí encuentro tres o cuatro cosas. Primero, que está amenazando al juez, porque dice que en algún momento va a dar vuelta a la silla. O sea, evidentemente lo está amenazando al juez. Yo no sé si lo está amenazando es real o es una amenaza virtual en la que no se puede hacer demasiado, pero que lo está amenazando, lo está amenazando. El otro tema importante no es solamente que lo está amenazando, sino eso de decir en forma despectiva, señoras gordas. Yo no sé si no tendría que darle a esta senadora, que por supuesto tiene fueros, alguna explicación ante el INADI por lo que está diciendo, ¿no? Una forma despectiva de señoras gordas haciendo similar a algo que se decía antes de la Recoleta, cuando la mismísima CFK tiene un departamento, creo que de 280 metros cuadrados, en la Recoleta, más allá de un montón de hoteles. Y después, por último, la realidad es que si se dice que, como dice Cristina, ¿no? También en su defensa, en ese momento, que si encuentran dólares, si encuentran millones de dólares, lingotes de oro, piedras preciosas, autoriza que se las lleven. Hay que aclarar, primero, ya encontraron millones de dólares, y justamente había millones de dólares, más allá de los de López, había millones de dólares en la caja de seguridad de su hija. Hacía, creo que 5 millones de dólares. De alguna manera, ella hizo cómplice a su hija de ocultamiento de dinero, porque eso no estaba declarado. Caer tan bajo, no ser cómplice a tu hija, bueno, el hijo... Toda esta gente se caracterizó por enganchar a los pibes. Esta gente se caracterizó por enganchar a los pibes. Y de piedras preciosas y joyas, que también no sería bueno que hablara tanto CFK en ese discurso, hay una causa en la justicia que inició Graciela Ocaña. Respecto a las joyas dignas de una princesa, una esposa, un jeque árabe, aros, pulseras, collares, relojes de oro, brillantes de diseño, marcas carísimas que cuestan fortunas, que la revista Noticia denunció esto con 200 fotos donde se había exhibido estos lujos, que no están declarados en el patrimonio. Cuando las compró, si tiene facturas de operación, las pagó en blanco, se las regalaron, ¿quién se las regaló en ese caso? Y tuvo que esconder esas joyas, porque ella salía luciendo esas joyas en cada emisión de ella de televisión, salía eso. Una vez que la denunciaron, desaparecieron. No se sabe más dónde están esas joyas. O sea que la señora Cristina, lo único que puede decir, si encuentran un lingote de oro o no se lo lleven, habría que ver, pero decir joyas tuvo y las hizo desaparecer. Tanto que habla de desaparecidos estúpidamente, porque cuando uno habla de desaparecidos, está hablando en una forma realmente... comparando situaciones personales y simples, porque simple la situación personal, con situaciones gravísimas que ocurrieron en el país. Es como hablar en forma vana del Holocausto, donde murieron muchas millones de gente, y realmente decir, pero vos lo que hiciste fue un Holocausto. Realmente puede ser una expresión, pero en una persona que es una ex jefe de Estado tiene que tener cuidado. Una cosa es que lo digamos nosotros acá en una mesa, o en una mesa de asado, otra cosa es que lo diga. Y eso de hablar desaparecido, la verdad que es el típico discurso setentista que esgrimía el kirchnerismo, aunque doblaba para la derecha. Bueno, tenemos compañía. Ha llegado nuestro gran amigo Patricio Kelly. ¿Cómo te va, Patricio? Todo bien, por suerte, todo en orden acá. ¿Tranquilo? A las correas. ¿Estuviste ayer en la multitud? ¿Te estuvimos viendo? El martes. Para que recién venía y pensé que mañana era sábado. Pensé que hoy era viernes. Yo sé que todos los días que me despierto pienso que otro día es viernes. Los días feriados, viste, como que te desacomodan. Sí, un poco. ¿Y qué tal estuvo todo? Bien, yo creo que fue una... se representó el clamor de la ciudadanía, de la ciudadanía que todos los días se levanta temprano a trabajar y que entendió que independientemente de lo que cada uno pueda pensar ideológicamente, entendió que la grieta verdaderamente es moral. Entonces, los argentinos... tenemos que terminar de entender que la grieta es moral. Podemos pensar cosas distintas, podemos querer lo mismo, pero no podemos avalar nunca más que alguien desde el Estado robe de la manera que se está hoy por hoy saliendo a la luz, cosas que sospechábamos, quizás en montos, pero no en algo tan burdo y tan patético como lo que se está comprobando en estos días. Te escuchaba recién, Mario, cuando llegué, y ayer Cristina, sin ponerse colorada, dijo la cartelización de la obra pública no arrancó en el 2003, o sea, no desconoció... Dio por sentado que en su gobierno se robó, y también dio por sentado que en otros gobiernos del Partido Justicialista también se robó. Entonces... me parece que más de uno, más de los que están desfilando por la justicia, tienen que seguirlos, ¿no? Muchos de los que están sentados en el Senado. Evidentemente. Yo justamente comentaba antes que vos llegues, hoy estuve viendo un documental muy cortito sobre el regreso de la democracia y lo veía el doctor Alfonsín, que, bueno, la verdad, yo no soy radical, pero... qué modelo de dirigente, ¿no? Que cuántos alfonsines necesitaríamos tener por la honradez, ante todo. Pudo haberse equivocado, ¿no? Pero una cosa es equivocarse porque te equivocás, porque sos un ser humano. Otra cosa es hacer las cosas mal de manera intencional, ¿no? Como sucedió todos estos años. Mira, yo el martes leía por las redes, obviamente comentarios a favor, comentarios en contra. Y los comentarios en Twitter o en Facebook de algunos militantes o afines a la izquierda o al kirchnerismo decían que los votantes de la derecha nunca luchan por conquistas sociales ni no sé otras qué otras barbaridades leía. Y yo puse en mi Facebook, porque después quizás los representantes de la izquierda no entienden lo que es luchar contra la corrupción. Y luchar contra la corrupción inevitablemente te está llevando a luchar a favor de las conquistas sociales y de la dignidad de las personas. ¿Qué mayor conquista social que las personas tengan una vida digna? ¿Qué mayor conquista social que a las personas no le falte nada porque otro se lo robó? Después podrá haber errores de un gobierno, podrán quedar cosas sin hacer en un gobierno. Y sobre todo en la Argentina, donde permanentemente uno vive de elección en elección y de sobresalto en sobresalto. Pero robar, que falte, porque alguien robó deliberadamente, sin importarle absolutamente nada, no puede volver a ocurrir en la Argentina. Jamás. Y si nosotros no entendemos que la lucha contra la corrupción no es parte de una lucha por la dignidad del hombre, no vamos a entender el resto de las cosas que pasan en la Argentina. Entonces, hoy leía también otra publicación que decía, era una foto de Cristina y decía, cuánto que hiciste reina, decía, ¿no? Y era toda la descripción, pero ¿a qué costo? ¿Al costo de dejar un déficit del 6,7% cuando lo recibieron en un balance neutral en el año 2003? ¿Al costo de devaluar el dólar en el 300-400% como lo devaluaron, y con un dólar en cepo donde nadie podía verdaderamente participar libremente del mercado porque los exportadores estaban menos atados, ellos, excluidos porque ellos tenían... Entonces, ahora, pero Patricio, yo, disculpame, primero voy a discrepar en algunas cosas con vos, ese de abogado del diablo. ¿qué izquierda y qué derecha? ¿Qué izquierda? ¿Ese gobierno es izquierda, Cristina, que vive en...? No, la izquierda, me refiero a la izquierda, por eso hice la división de la izquierda y el kirchnerismo. La izquierda, los partidos de izquierda, los militantes de la izquierda, que porque luchan por una causa, se creen dueños de esa causa. No, primero soberbios que creen que tienen la verdad. Primer punto. Si podrían tener armas de vuelta, la tendrían para tratar de imponerte sus condiciones, lo cual eso es del siglo pasado. Esos estúpidos que están ahí, que dicen ser de izquierda, los que están ahí, hay tipos de izquierda realmente, que dentro de lo que hablamos de izquierda y ya iríamos a que la época, que la izquierda sentada a un lado, derecha, no, los tipos que se creen. Ahora, este gobierno, lo que podríamos tildarlo, el gobierno es de populista, pero populista no en el buen sentido de la palabra, en el mal sentido de la palabra, que son esos gobiernos que quieren aglutinar las masas, que viven del punterismo, de la parte de clientelismo, eso podríamos llamarlo, pero de izquierda, Cristina. No, por eso hice la división con respecto a... Por eso remarqué. Nadie de lo que está ahí. Si vos ves la cantidad de millones de mango que se afanaron, y la cantidad de... Aparte, si ves las casas... Ninguno es Alfredo Palacio. Pero escuchame una cosa. No, este tipo que se murió, Muñoz, 68 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Quién es de izquierda de ahí? Y se apuraron a vender todas las propiedades antes de que caiga la causa. El padre de Abal Medina, que fue el famoso Abal Medina de Lerro, de Montoneros, que estaba de socio con el principal accionista de este medio en México, este es el que además recibió plata y reconoce que recibió plata. Entonces, no quiero entrar en una discusión con vos que no, ni la mereces siquiera. Estoy diciéndote, estos tipos son unos fachos. Son unos fachos, no son de izquierda. Hace un tiempo atrás se decía que habíamos estado gobernados por una manga de mafiosos. Y yo creo que esa es la única realidad. ¿Sí? Han funcionado como una verdadera mafia recaudadora a costas de un discurso que lo quisieron hacer popular y desatendieron en ese tramo, en todo ese periodo de 12 años que dieron un discurso popular, desatendieron los problemas de la sociedad. Y creo que no hay mayor mentira en un discurso que lo querés tildar de popular cuando vos desatendés la salud pública, la educación, la seguridad de los propios, de los tuyos. O sea, llegaron a dividir a la sociedad, por eso insisto en que la grieta es moral, y no solo moral por si robó o no robó. Llegaron a dividir a la sociedad en si el policía es bueno o el policía es malo, y si está bien tener o no tener policía. Y en ningún país del mundo un gobierno, salvo en los países donde los gobiernos tienen un régimen demasiado autoritario, enfrentan a civiles con la policía. Logran hacer enfrentar a civiles con la policía. Gente que odia a las fuerzas de seguridad. Docentes que odian a las fuerzas de seguridad. Universitarios, terciarios, en escuelas secundarias. El gobierno del kirchnerismo enfermó a la sociedad durante 12 años. Hablando de docentes que no llegaron a un acuerdo con la provincia, ahora tiraron un paro de 72 horas. Tres días de paro. Estaba escuchando esa noticia. Que afecta fundamentalmente a los más vulnerables. Seguimos con que las soluciones parecen ser que solamente pasan por... ¿Tres días de paro qué serían entonces? Miércoles, jueves y viernes, me parece una cosa así. Me parece así. Son 72 horas. Escuché... Martes, miércoles y jueves. Al lunes no. No. Lo escuché cuando venía para acá en la radio, porque fue una noticia de hoy se reunió la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Y no, esto fue de recién, sí. Ahora, la realidad es que, digamos, nosotros lamentablemente... Hay tantos audios para poner, como porque hoy pusimos un audio... Ahora lo vamos a repetir porque no se lo puede perder de Patricia. Y la semana pasada yo había puesto un audio donde Cristina justamente decía que ella en el famoso discurso donde dice hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí, ella se hace sumamente responsable de todos los actos de sus secretarios de gobierno. Entonces, ese audio fue la semana pasada, hoy puse el de la diputada esta que habló de las señoras gordas, senadora que habló de las señoras gordas. Sí, y había tantos audios, porque realmente dicen tantas cosas desopilantes. Vos escuchás tantas cosas que no lo podés creer. Y dices, no, pero yo iba a poner una parte del discurso de que está ella con Novarecio. Sí. Donde dice que ella odió a López porque pensó en los chicos. Pensó en los chicos de la Cámpora, que se grababa a Cristina o a Néstor Y entonces ella pensó que López afectaba esa situación por su acto de corrupción en forma sola, solitaria, aislada. Sí, casos aislados. Un caso aislado, y que bueno, casi le echaba la culpa que se dio porque estaba José María José. ¿Cómo es José? El chiste de que está la monja, que la monja se llama María. Sí. Jesús estaba enfrente. El pollo y el José. José. Jesús, María y José. Pero bueno, más allá del chiste. La verdad, sinceramente, y ella lloró en el ahí frente, o por lo menos como actriz fue genial porque parecía que estaba llorando, todo el mundo salió a buscarle un pañuelo, un vaso de agua le dieron inclusive. Sí, sí. Y ella hablaba de ese tema. Entonces, si López dice de que la plata era para ella y hay un montón de gente que dice la verdad, y ella en el programa de Novarecio dice, yo digo, hasta diría, ¿con qué necesidad? Porque a lo sumo hubiera dicho... No, ¿y Novarecio qué hizo en ese momento? Le alcanzó un vaso de agua. Un vaso de agua, le sirvió el vaso de agua. Le sirvió un vaso de agua. Y bueno, tenía que atenderla. Era una época que ella no daba casi... un garrotazo. Novarecio lo considero un tipo muy inteligente. Y por supuesto, hay un montón de ideas que no comparto con él, pero la libertad de él es tener sus propias ideas. Sí, pero hay que pensar que Cristina no daba prácticamente ninguna entrevista y uno de los tipos a los que le dio una entrevista fue a él. Sí. Entonces... para él fue... No hay que olvidarse igual tampoco, Mario, que fue en el marco de una campaña electoral donde ella estaba absolutamente desesperada por ganarle a Esteban Bullrich. Entonces, cuando yo ayer escuchaba en Twitter que ella se seguía victimizando, como que era una persecución política porque era la próxima victoriosa en las elecciones... No quieren que vuelva a ser presidente. No dejo de recordarle que las últimas elecciones las perdió con Esteban Bullrich en la provincia de Buenos Aires, con un candidato prácticamente desconocido para la opinión pública, que sacó el 42% de los votos y que sacó más votos que ella. Entonces, me parece que tendría que hacer un... Mira, ella dijo en alguna oportunidad, si quieren presentar un proyecto político, formen un partido y gánennos. Se formó un partido y ganaron, comimos. Y en otra oportunidad dijo, cuando Massa le había ganado, en aquella oportunidad de las elecciones, dijo, yo no participo con los suplentes, que vengan los titulares a verme. Y si vos te pones a analizar, Esteban Bullrich y la otra chica senadora de Cambiemos eran suplentes, por decir así, entre comillas, porque no participó con Macri. No, seguro. O sea que... No participó con María Eugenia, por ejemplo. Claro. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate. Todavía está revisando las urnas. Hoy leí un meme que lo habrán leído Iván, vos también seguro, porque estaba en el grupo WhatsApp nuestro y quizás César y Patricio también. Hay decía, tantas cosas que no veo todo ya. Me causó gracia porque decía que si le hacen allanamiento a Cristina, aprovechan a buscar el título de abogada. Sí, lo vi. Sí, y exitosa. Bueno, si todo eso sería otro tema, pero por lo menos el título de abogada. Sí, bueno, pero. A mí siempre me sorprendió, ¿no? Porque. Cuando Cristina decía ahora tengo la suerte de ser una exitosa presidenta también, que yo sepa no le pagan más por ser exitosa como presidenta o no ser como exitosa, o sea, te pagan lo mismo, no es que te pagan por productividad. Claro. Entonces el agregado de ser exitosa presidenta justificando su patrimonio injustificable no tenía tampoco bueno, mucha lógica. Alguna vez Felipe Solá, cuando ganó la provincia de Buenos Aires, dijo una frase. Quiere ser presidente ahora. Bueno, pero en esa época él estaba como gobernador y dijo: el peronismo es el proyecto más exitoso del país. Que obviamente era para los dirigentes peronistas. Y ella es exitosa por todo lo que se afanó, obviamente. Sí, seguro. El éxito depende de si uno alcanza o no alcanza el objetivo que hay se plantea. 13 funcionarios de Julio Devido que están presos. Vudú está preso, su vicepresidente. Su jefe de ejército está preso. Su contador está preso. Sus socios, Lázaro y Cristóbal, están presos. Como decía alguien, ella no quiso entregar la banda, pero la banda la entregó a ella. Sí. ¿No? Sí. Porque no quiso entregar la banda, quiero decir, a la banda presidencial, pero después la banda de ella la entregó, ¿no es cierto? Yo creo que, volviendo un poco al tema de la marcha del martes, y lo hablábamos con distintas personas que uno se iba encontrando y que estaban contentos también por la convocatoria, porque las marchas siempre... desde los primeros cacerolazos contra el gobierno anterior, la gente se alegraba cuando veía a otro, cuando veía jóvenes. Entonces, bueno, siempre uno va encontrando gente que le va diciendo hasta dónde se ve, hasta dónde hay gente. Claro. Y uno se pone un poco a charlar, y charlábamos un poco con algunos de los que estaban en la marcha, que no los conocíamos, nos habíamos conocido ahí, y hablábamos esto de que esta manifestación del martes al gobierno le tiene que servir, pero no servirle para seguir diciendo, bueno, listo, tenemos el respaldo, y creerse que el gobierno es Dios y que nada de todo, ninguna de todas las personas que estaban en esa marcha le puede recriminar algo al gobierno. Le tiene que servir primero para sentirse acompañado, de que no está solo, de que el pueblo no le da la espalda, que el pueblo entiende las luchas que está dando y también entiende la situación en la que está el país. Y que es lógico que se pueden equivocar y que después hay que... Y entiende también, o sea, y le tiene que servir al gobierno para darse cuenta que hay una gran parte de los argentinos que sigue confiando en el gobierno. Yo creo que el gobierno tiene, espero que haya tomado nota de esta movilización, que en su mayoría eran, creo yo, por los cánticos y demás, eran votantes del gobierno, que a lo mejor están atravesando momentos críticos económicos o momentos no tan saludables o como uno quizás esperaba. Pero el gobierno tiene que ser lo más hábil y astuto posible para poder resolver los problemas que tiene la Argentina, quizás lo más cotidiano, que es resolver la economía, resolver los problemas que está trayendo la economía y que el gobierno no desconoce, que hoy mismo lo presentó el INDEC, y usar esto para salir fortalecido anímicamente, moralmente, para decir, bueno, tenemos la gente todavía que nos está respaldando. Y la gente respalda por la simple razón de que se cansó de lo que está enfrente, se cansó de la patota, se cansó de la violencia, se cansó de que le digan a cada uno cómo tienen que pensar, porque si no piensan como ellos está mal. Vos el martes cuando estuviste, viste gente de, pudiste ver gente de distintos espacios sociales, económicos, no es que había... Estaba muy patrones. Variado, estaba variado. Sí había una... A mi parecer, yo hablaba con una compañera del trabajo el miércoles, ayer, que me preguntaba justamente esto, y yo le decía, había un grupo quizás mayoritario de personas de más de 60 y pico de años, había un grupo muy grande de entre 45 y 30 años, y había un grupo de jóvenes también, jóvenes que iban por primera vez a las marchas, ¿Y grupos infiltrados de agresivos y esas cosas? No sé, al menos... No hubo ningún disturbio. No se reportó. Todavía los kirchneristas estaban enojados porque no estaba la gendarmería. Me preguntaban por qué no estaba la gendarmería, porque no era necesario. No es necesario, Bernardo. No es necesario. De todas maneras, digamos, dándole un dejo de razonabilidad a todo esto, el gobierno tiene un... Yo diría que tiene un único problema dentro de toda la macro del gobierno y tiene que solucionar de alguna manera la economía. Les recordamos que estamos en AM1100 Radio Estilo, en este programa que hemos dado por llamar Dialogando Juntos, que es un programa de base política de gestión 2020. Hoy nos está acompañando el amigo Patricio Kelly, que estuvo el día martes pasado en la movilización para multitudinaria. ¿Cuántas personas calculamos que pudieron haber habido? ¿Se dijo algo de algún número? ¿Tienes idea? Para mí se minimizó en algunos lados y se maximizó en otros. No te puedo decir cuántas personas había. Yo, por lo que llegué a ver, habría alrededor de unas 4 o 5 cuadras de Callao cubiertas, y había media cuadra para el lado de Entre Ríos, media cuadra para el lado de Rivadavia. O sea, cruzando Callao. Desde arriba se veía como una estrella de calles, ¿no? Con... Claro, lo que pasa habría que... alrededor de 6-7 cuadras. Es que las movilizaciones, así como fue la época de Bloomberg y todo lo demás, creo yo, una opinión personal mía, yo cuando vi, por ejemplo, que Alfonsín había reunido ese famoso millón de personas alrededor del Obelisco, yo dije, va a ganar alfonsinismo, porque en realidad, en términos generales, la gente que vota, que no es el peronismo, digamos, más autóctono, por decirlo así, no es gente de movilizarse fácilmente, y es difícil que vaya gente desde Florencio Varela. Habrá por supuesto, gente que va, pero digo, desde Florencio Varela hasta la capital, o estoy diciendo gente que se traslada, el peronismo tiene un poder de movilización a través de las intendencias, los micros y demás cosas. Entonces yo creo que el número es más cualitativo que cuantitativo. O sea, claro, es, vos estás viendo que hay mucha cantidad de gente y decís, la pucha, esa gente fue por sus propios medios. Sí, seguro, o sea, seguro. Cuenta, que respecto a lo mejor otras movilizaciones de partidos de izquierda, de gente de, mismo del peronismo, que hay otro aparato para movilizar. Tenemos gente que nos está escuchando por AM1100 Radio Estilo. Podemos hacer una lectura ahí en el... Sí, ahí le mandamos le mando un saludo a Omar, ahí que nos está escuchando desde... Bueno, está viendo en directo desde Claypole. Hay un saludo también a Brian desde Bursaco. Bueno, y a ver ahí quién se está enganchando también. José desde Adrogué. Le mando un saludo también. Bueno. Y la radio de Por Él está llegando muy lejos porque nos están llamando desde nos han llamado de varios... Papa, a través de internet. ¿Sabes qué? Vamos a repetir el audio inicial, Francisco, si lo tenés más o menos a mano, me avisás. ¿Ustedes cuando... qué creen? ¿Que esto no se va a dar vuelta? ¿Ustedes creen que esta payasada, esta cirqueada de la que están siendo cómplices todos y cada uno de los que se prestan a esto no les va a tocar a ustedes alguna vez? Excavaciones, escaneos de paredes en departamentos vecinos. ¿Sabe qué, Bonadío? Escaneate la cabeza. En una de esas te surge, o nos encontramos con que te queda una neurona de sensatez republicana. Tené presente, tenga presente, señor no juez, que no hay escritorio que no gire 180 grados. Y para los compañeros con los que compartimos hasta hace muy poco tiempo el mismo bloque político, les digo, pueden tratar de justificar su accionar con la transparencia, con la anticorrupción, de querer quedar bien con las señoras gordas que se pronunciaban anoche frente al Congreso. Pero ¿saben qué? En el barrio, en los barrios de donde nosotros venimos, eso se llama traición. Y de la traición no se vuelve. Muchas gracias. Una señora gorda por el paseo ha roto una farola con su sombrero. Al ruido de los cristales salió el gobernador. ¿Quién ha sido el atrevido que ha roto el farol? ¡Queremos flan! ¡Queremos flan, papá! ¡Flan! Pero voy a decir, trata de decir, no, bueno, pero disculpame, para. ¡Flan! Pero no, que... ¡Flan! Pero, ¡Flan! Pero ¡queremos flan! Pero ¡flan! Va, ¡bum, bum! ¡Flan! ¡La chota, papá! ¡Flan! ¡Flan! ¿Sabes qué? Este señor casero, con todas las pros y contras que tiene en su vida, la verdad es un tipo muy ingenioso, se destacó en muchas veces en decir cosas. Cha, cha, cha. Y lo más importante de acá, más allá de compartir una ideología y todo lo demás, es que él supo resumir en unos minutos, en unos escasos minutos, porque creo que debe ser 2 minutos o 3, supo resumir una situación. Porque él dice, se quemó la casa. Y dice que viene un montón de gente y dice, yo quiero flan. Sí, pero se nos quemó la cocina y la heladera. No importa, yo quiero flan. Bueno, pero escúchame, allá está la persona que nos prendió fuego a la casa. Es amigo mío, déjalo. No, no, no, vos dame flan. Él lo quemó. Entonces, él resume la situación actual en unos minutos. Dicho esto, quiero decir algo que estaba por decir justo vos hiciste la cortina. El gobierno actual tiene un gran problema que resolver. La situación de la justicia, que la resuelva la justicia. Hoy el Senado falló para miércoles con la extinción de dominio. Hizo lo que quiso, por supuesto tiene mayoría peronismo. Realmente la ley de extinción de dominio que aprobó el Senado, que tiene que ahora volver a diputado, es una payasada. Lo de ayer, bueno, le hicieron a esta señora el allanamiento. Yo creo que no van a encontrar nada, pero por lo menos para que baje un poquito la soberbia que tiene, fue bueno. Pero el gobierno tiene un problema económico que lo tiene que resolver. Le tiene que encontrar la vuelta. Porque realmente... ellos en este momento tienen un problema gravísimo. La inflación, lo dijo el mismo Macri, crea pobres. Todos los meses hay más pobres. Hay desocupación, hay plantas que cierran. Entonces yo creo que el gobierno tiene que resolver ese tema. De alguna forma lo tiene que resolver. Iván, vos tenés que resolver ese tema. No, a mí no me eligieron para resolver ese tema, ni yo me propuse resolver el tema. Patricio, vos, tampoco se propusieron para resolver ese tema. Entonces, señores, tienen que resolver ese tema. Tienen que buscar la vuelta. La vuelta puede ser dolorosa, puede ser esta, pero hay que salir a hablar. Hay que salir a hablar. Hace 15 días que estaban las universidades sin clase y resulta que ahora se juntaron 4 o 5 radicales para ver si pueden llegar a un acuerdo, a ver de qué forma modifican la situación de todas las universidades del país, que son como 30 y pico que están en huelga. Entonces los problemas hay que 55. Conversarlos. 55, mejor todavía. Mejor todavía no, peor todavía. Pero igual el tema, discúlpame que te interrumpa, Mario, el tema de las universidades es un tema complejo. Todos los temas son complejos, porque estamos en un país complejo que fuimos destruidos. En el 2017, cuando se votó el presupuesto, Josefina Mendoza, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que es diputada nacional por Cambiemos, y bueno, viene de la Unión Cívica Radical, ella expresó por qué votaba a favor del presupuesto, y eso que ella expresó fue algo tan simple como que a las universidades de la Argentina no se les quitaba presupuesto. Lo que se está, lo que parte, si se quiere, de los encargados de la administración económica de las universidades, porque no hay que olvidarse que las universidades son autárquicas, que el Ministerio de Educación de la Nación no contrata a los docentes, los contrata a las universidades, que hay una alta cantidad de docentes para la cantidad de alumnos que encontramos en las universidades. Pero independientemente de eso, acá lo que tendremos, lo que se tiene que discutir verdaderamente es cómo están administrando las universidades el presupuesto universitario nacional. Cada universidad tiene su presupuesto y cada presupuesto tiene que ser administrado por esa universidad. Ahora, si la universidad elige contratar 3 docentes más para una cátedra donde tenés 40, 50 alumnos y tenés 5 docentes para 50, es un problema de la administración de la universidad. Ahora, hay otro tema, que es, creo, que aparte lo otro que hay que discutir y resolver, porque es con lo que las personas viven, que es con su sueldo. ¿Está retrasado el sueldo de los profesores universitarios respecto a este año? Porque solo se les ha dado un 5% en abril, otro 5% en junio, si no mal recuerdo, y se está discutiendo llegar a otro 5 o 6% más para rondar el 16%. Sí, no estamos, no se discute el problema.